Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos en esta larga temporada que nos hemos separado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué experiencias buenas y nuevas tienen para que nos cuenten? Pueden ingresar a la página web de www.fuentedevida.pe.kz para que puedan compartir todas sus vivencias. Vamos a iniciar con el repaso de la lección de este trimestre. En la prosperidad y en la adversidad. Yo sé que todos ya tienen, saben de qué trata esta lección, ¿no? Trata acerca de las parejas, como ya sabemos, del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes ahora tienen una pareja, un enamorado, su novia, o están a punto de casarse, no sé. Pero vamos a tratar ahora esta lección número 6 de Sansón y sus mujeres. ¿Qué les parece? Sus mujeres. La locura de la pasión. Pero antes, déjenme presentarles a un invitado muy especial. Su nombre, Brígida. Vamos a dejarla ahí para que se presente con todos ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es, así como Gladys dijo, Brígida Calcín, quinto. Así como ella dijo, vamos a hablar en este día acerca de Sansón y sus mujeres, la locura de la pasión. Entonces, iniciemos con el comentario bíblico de esta lección. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto, Gladys? Bueno, este versículo es muy bonito, pero creo que no lo entendemos muy bien, pero lo vamos a dejar para el último, ¿qué les parece? Vamos a primero a hablar acerca de Sansón, cómo es que se inició, por cuál es el proceso por el que pasó su vida. Y vamos a después analizar este versículo. Esto lo vamos a dejar como si fuese el postre, porque sabemos que después de cada comida, el postre es el plato más esperado, en el que saboreamos más. Entonces lo vamos a dejar para el final. ¿Qué te parece eso, Brígida? Me parece muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar con la historia de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Un hombre muy fuerte, ¿no? Nos contamos a los niños que Sansón fue muy fuerte y que mató a muchos filisteos. ¿Por qué? Con una quijada de burro, ¿no? Pasa eso. ¿Qué les parece si buscamos? Nos vamos a ver ahora al libro de Jueces, capítulo 13. ¿Qué nos dice en el libro de Jueces 13, Brígida? Buscando en Jueces capítulo 13, dice nacimiento de Sansón, pero vemos que este capítulo es muy amplio y muy rico en varios comentarios para hacer en esta lección. Entonces, enfoquémonos nada más en el título, nacimiento de Sansón. Primero tenemos que ver la vida de Sansón. Claro, en el título dice nacimiento de Sansón. ¿Cómo es que nació Sansón? Claro, tuvo una madre. Pero, ¿cuál fue el milagro de ese nacimiento? La madre de Sansón era estéril, ¿no? Eso lo encontramos en muchos textos de la Biblia, ya, como Sara, que también fue estéril. Y fue un milagro, ¿no? Que naciese su hijo. En este caso es igual. La madre de Sansón era estéril. Y se le presentó un día un ángel que le dijo, bueno, ha sido elegida para dar a luz a un hijo. Pero le dio condiciones a la madre de Sansón. ¿Y por qué fue ella elegida? ¿Cuál era la causa de Dios para traer al mundo a Sansón, un hombre tan fuerte? Porque el pueblo de Israel había caído nuevamente en pecado, había caído nuevamente en lo mundano. Y a consecuencia de eso, había caído en poder de los filisteos. Por 40 años, dice la Biblia. Y ese era el plan de Dios. Sacar nuevamente al pueblo de Israel del poder, del mandato, de la crueldad de los filisteos. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esto, Brígida? Retornando al capítulo 13 del libro de Jueces, ahí podemos ver en el versículo número 4... Dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Este fue el mandato que Dios hizo a la madre de Sansón. Pero no solamente dio estas reglas para la madre de Sansón, sino también dio algunos pasos que debía cumplir el mismo Sansón. En el versículo siguiente, número 5, dice, pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento. y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Muy bien, entonces Sansón no tenía que cortarse el cabello. En eso consistía su fuerza, eso nos han enseñado. Vamos a investigarlo más adelante, poco a poco. ¿Qué decía? En Jueces 13, 24 y 25 nos dice, nos menciona que Sansón, a medida que fue creciendo, empezó a manifestarse en él el Espíritu Santo, el amor de Dios, porque él era un joven elegido. Él era un joven que tenía una misión muy importante para ese lugar. Pero como todo joven, como todo héroe, como le decimos, como toda persona que sobresale, tiene una debilidad. Yo sé que tú tienes una debilidad. Sé que tienes un punto débil, así como yo lo tengo. Pero ¿cuál sería el punto débil de Sansón? ¿Cuál crees tú que sería el punto débil, Brígida? En mi opinión, Sansón, yo pienso que tenía su punto débil era ante las mujeres. Hoy en día podemos ver muchos jóvenes de esa naturaleza, ¿no? Claro. Porque ven a una mujer con unos escotes provocativos y se dejan llevar por los ojos. Los ojos son la principal fuente de. Se las comen con los ojos. Sí. Y yo pienso que eso fue ante las mujeres. Uh-huh. Claro, como todos, como ya lo mencionaste, muchos de los jóvenes son débiles ante las mujeres, ¿no? Ven una chica despampanante, toda apretadita, y las chicas que se les cae la baba, se les salen los ojos, así tipo, como los dibujos animados, ¿no? Se les salen los ojos así tipo lobo. Y ese fue el punto débil de Sansón, las mujeres. ¿Pero qué mujeres? Porque eran mujeres filisteas. Hubiese sido pasable que fuesen mujeres que fuesen en su misma tribu, en su mismo pueblo, pero no, era de otro pueblo, del pueblo opresor, ¿no?, de los filisteos. Y sabemos también que Sansón se casó en contra de la voluntad de sus padres, porque se casó con una mujer de Timnat, ¿no? Y a consecuencia de eso, Sansón fue un hombre impulsivo, ¿no? A pesar de que Sansón tenía un plan, de que Dios tenía un plan hermosísimo para Sansón, él se dejó llevar por los impulsos, se dejó llevar por su pasión, se dejó llevar por su punto débil, por su talón de Aquiles, ¿no? Se dejó vencer por eso. Y muchos de nosotros pasa en nuestras vidas. A veces, no sé, eso yo hablo para los casados. Están casados y se les aparece una chica despampanante y dicen, ay, qué regia, qué linda, qué hermosa. O cómo quisiera que así fuese mi esposa. O cómo quisiera que ella fuese mi novia, pero mi esposa no se enteraría. ¿Qué estás haciendo? Estás pecando. Al igual, si tú tienes un enamorado y te pones y te fijas en alguien que no es enamorado, es pecado, ¿no? Y nosotros lo tomamos como si fuese una broma. Las cosas del corazón, con las cosas del corazón no se juegan, con los sentimientos no se juegan. Eso es lo más repugnante ante los ojos de Dios, ¿cierto? Sí, ahorita que me recuerdo también que no sé si fue la hermana Elena G. de White quien escribió, pero dice que solamente un hombre con tan solo mirar a una mujer y mirarla codiciosamente ya comete pecado. Obviamente un hombre casado, ¿no? Esto tiene que mucho que ver hoy en día con los jóvenes o personas casadas que tal vez nos están escuchando en este día. Muchas veces tal vez miremos a una mujer y que esté así toda bonita, pero y la miramos con otros ojos, unos ojos que codician. La hermana Juárez nos dice que cometemos pecado. Claro. Eso es muy preocupante para los jóvenes de hoy en día, para los matrimonios, y eso, por eso suceden los divorcios, ¿no? Te casas los 6 primeros meses, es todo miel y azúcar, todo felicidad, estás volando por las nubes. Y al igual cuando estás enamorando, los primeros días todo es bonito, todo es color de rosa, pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y ya no la quieres ver, a la esposa. Parece que el matrimonio es como la ciruela. Primero es dulce, pero cuando llegas a la pepa es ácida, ¿no? Y esto pasó con Sansón. Sansón se separó de su primera esposa. ¿Por qué? Porque simplemente parece que se aburrió, no sé. No, muchas cosas que pasó. Además, Sansón era débil ante toda mujer y no se resistía al ver a una mujer bellísima, especialmente si era filistea, porque eran más provocativas, ¿no? Eso pasó. Sansón se separó de su esposa, pero cuando regresó, ¿qué había pasado? Su esposa, la que era su esposa, ya había sido entregada a otro hombre. Y a consecuencia de eso, ¿qué pasó? Él buscó venganza, lo que hoy en día vemos los llamados celos, ¿no? Hoy en día vemos mucha cantidad de personas que actúan impulsivamente, así como lo hizo Sansón en esta oportunidad. Creo que mandó zorros o zorras, ¿no? Y quemó todos los sembríos, las cosechas de los filisteos. Hoy en día vemos muchas personas de este modo que actúan. Ven a su esposa con solamente hablando ya con un hombre y ya actúan violentamente hasta con sus mismas esposas, claro. Llegan a matarlas. Claro, esa es una consecuencia muy muy triste, muy muy fea de los impulsos que nos manejamos, ¿no? Porque todos manejamos impulsos desagradables como seres humanos que somos, seres humanos de naturaleza pecaminosa que somos. Lo mismo pasó con Sansón. Sansón no era un extraterrestre, Sansón no era un robot, tuvo defectos así como nosotros tenemos, pero aún así él no aprendió. ¿Qué pasó con él? Él, yo creo que si él hubiese dicho, una mujer filistea me traicionó, me engañó, no me fue fiel, no me supo esperar, entonces ya no me meto con alguien que no es de mi creencia. Pero no. Y dale, le gustó. ¿Con quién se metió ahora? ¿Con quién se fijó? ¿De quién se enamoró supuestamente Sansón? ¿De quién? De Dalila. ¿Y quién era Dalila? Era una de las enemigas. Claro, era una enemiga, pero una enemiga preciosa, ¿no? Sabemos que Dalila utilizó sus encantos femeninos para preguntarle, para quitarle a Sansón cuál era el punto en la que guardaba su poder. Y eso fue. Al final de tantos intentos fallidos, consiguió su propósito. Podemos compararlo también como en el principio, cuando Eva se acercó al árbol del fruto prohibido. No se le acercó una serpiente como vemos ahora, toda fea, desagradable ante nuestros ojos, nos da miedo. No, la serpiente era un animal precioso. Era hermoso, el más bello en la creación. Y se presentó así, de una forma hermosa. Al igual a Sansón se la presentó así, de una forma hermosa, Dalila. Un encanto. Pero después vienen las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, las consecuencias de nuestros impulsos. ¿Y cuál fue el final de Sansón? Aquí podemos decir que el final de Sansón, leyendo bien la historia, es un final victorioso, porque venció a los filisteos, y esos filisteos a quienes venció ese día fueron más de los que había vencido en toda su vida. Ahora, pero veamos bien la parte a parte de la historia de Sansón. No le fue bien el caso matrimonial, podríamos decir. Bueno, al final oró. Es obviamente lo que debemos hacer nosotros, no solo al final de nuestras vidas, acercarnos a Dios, sino en cada día, en cada minuto, en cada momento debemos estar siempre caminando con Dios. Y Él nos va a ayudar en todo el transcurso de nuestra vida. Dios nos pone metas a cada uno de nosotros y nosotros debemos seguir solamente mirando esa meta. Pero si nosotros nos volteamos a derecha o izquierda, pues perdemos la mirada de Jesús y ya no podemos llegar a conseguir nuestras metas. Pero si hoy día usted está escuchando este programa, todavía tiene esta oportunidad de poder cambiar y darle un nuevo enfoque a nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Sansón, porque de cada uno de nosotros, cada personaje en la Biblia nos da un ejemplo, y tenemos que sacar las buenas cosas y también apartar las cosas más negativas. Tenemos que cernir lo bueno de lo malo, ¿no? Pero acá vemos cegado por el amor. ¿Tú crees que Sansón sintió amor por Dalila, sintió amor por su primera esposa? ¿Fue amor? ¿Fue pasión? ¿Fue capricho? ¿Qué fue? En mi opinión, yo digo que sería pasión. Si fuera amor realmente, tenemos que, primero antes de ver esto, tenemos que ver el concepto entre amor y pasión. ¿Nos podrías decir cuál es el concepto de amor? Bueno, el concepto de amor que nosotros manejamos es que el amor es el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pues nunca vamos a poder sentir amor ni por nosotros, ni por nuestra mascota, ni por nuestros amigos, ni por nuestros familiares, por nadie, porque no tenemos al Espíritu Santo. Si tú conoces a Dios, vas a conocer el amor. Si no conoces a Dios y no aceptas a Dios como tu único creador y salvador, pues olvídate, el amor para ti no existe. Pero si aceptas a Dios, ahí está, experimentas el amor, palpas el amor, ese es el amor, fruto del Espíritu Santo. Pero, en contraste con eso, ¿qué es pasión? Pasión, diríamos que son entre los ojos. Empieza en primerito por los ojos. Son, ahorita no se me viene bien la palabra, pero la pasión empieza por los ojos. Solamente es el goce, la satisfacción del placer personal. Yo pienso que Sansón tuvo esta clase de pasión. Solamente quería, se dejó llevar por los ojos. Claro, se dejó llevar por los ojos y por el punto débil, ¿no? Ese sí la mató, era una piedra inmensa, que eran las mujeres. Vio una mujer despampanante, le entró por los ojos y le entró el deseo, le entró la codicia y simplemente se dejó llevar. Se dejó llevar. A muchos nos pasa esto. No sé cuántos jóvenes estamos ahora, cuántos nos estén escuchando. Sé que a ti te gusta una chica, pero al día siguiente te puede gustar otra. Eso es muy vulnerable. A Sansón también le pasó eso. Le gustaba, tenía su esposa, le gustaban otras chicas, le gustaban otras mujeres, más bonitas, más despampanantes. Pero también le gustaba Dalila. La más conocida, ¿no? Ella se menciona más en la Biblia. Pero ese fue el problema de Sansón. La codicia, el placer, ese vicio que le entraba por los ojos. Vamos a remontarnos ahora en el primer texto que hemos leído al iniciar este comentario. Primera de Juan 2:16, yo sé que lo tienen anotado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si tú piensas estar enamorado, si tú crees estar enamorado y estás llorando por tu pareja, eso no es amor, es cualquier cosa menos amor. Si a ti te celan y te dicen, oye, ¿con quién has estado hablando? ¿De qué has estado hablando? ¿O por qué te pusiste esta ropa? ¿O por qué dijiste esto? ¿O por qué? No es tu general. Eso es cualquier cosa menos amor. Cuando uno tiene el amor verdadero, eso no tiene importancia. En el amor hay confianza, hay paz, hay gozo, y esos son los frutos del Espíritu Santo. Hay paciencia. Eso, creo, en mi parecer, en mi opinión, le faltó a Sansón. Le faltó paciencia, le faltó paz, le faltó gozo. Se dejó llevar mucho por los impulsos de la pasión. Y mucho nos pasa eso. Me gusta una chica y mañana me la declaro. Y ya es mi enamorada. Y pasó. Al mes me aburro y termino. Al otro mes estoy con otra chica o estoy con otro chico. Eso no se ve bien ante los ojos de Dios. Esos son los placeres de la carne, los placeres de los ojos. Sí, viendo el enfoque, también creo que nos falta también ver el asunto del cabello, del cabello de Sansón. Hemos visto que en la Biblia la mayoría de las personas ya saben que Sansón se hizo engañar, ¿no? Y le dijo el secreto de su fuerza. Pero en sí, veamos, ¿cuál es el punto? Si realmente el cabello era el secreto de su fuerza, ¿o cuál fue el secreto de su fuerza? El secreto de la fuerza de Sansón no era el cabello. No es que en el cabello esté la fuerza, era la fidelidad que él tenía hacia su Dios. Ese cabello simbolizaba la fidelidad, el amor, la consagración que él tenía hacia su Dios. y al momento de revelárselo a Dalila, y al momento de que le cortaron el cabello, esa fidelidad, esa amistad, esa unión que tenía con Dios, se rompió. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo y sabemos qué fruto que es este templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarlo no porque es una obligación, no, sino por amor, por fidelidad, por compromiso hacia Dios, y no por temor, sino por amor, ¿no? Ya dice la locura de la pasión. ¿Ustedes creen que Sansón haya sido favorito de Dios? ¿Creen eso? Yo les dejo eso a su criterio. ¿Tú eres favorito de Dios? ¿Sansón fue favorito de Dios? Yo te digo algo en este momento. Dios tiene favoritos. Claro que los tiene. Tiene bastantes favoritos. Pero, ¿sabes? Dios no escoge los favoritos. Tú escoges si quieres ser uno de los favoritos de Dios. Con eso no te estoy diciendo que Dios tiene privilegios con otras personas, que contigo no, que con el otro sí, que por allá, ¿no? Si tú quieres ser uno de los elegidos, uno de los favoritos de Dios, levanta la mano y dile: ¿sabes, Dios? Yo quiero ser uno de tus favoritos. Quiero seguirte. Quiero seguir de frente y no irme por la derecha, ni por la izquierda, ni retroceder. Quiero, Señor, demostrar que tengo el Espíritu Santo en mí. Quiero, Señor, demostrar que te conozco, que puedo amar. Quiero, Señor, demostrar que en la mirada que yo refleje, tengo amor para regalar. Hoy, sé que tú estás ahí escuchando. Y sé que estás atravesando por muchos momentos difíciles que has atravesado, que no sé en la situación en la que te encuentres. No sé en qué situación estés, que cuáles son los problemas que te quejan, sea de trabajo, de estudio, de sentimentales, no sé. Hoy solo quiero decirte que Dios es todo para uno. Si tú quieres amar, ama primero a Dios. Si quieres que te ame, ama primero a Dios. Si no quieres caer en la pasión, si no quieres caer en las locuras, tómate de la mano de Dios para que Él te guíe por el camino por el que Él ha trazado para ti y no por el camino que tú has trazado. Sí, y ese es el llamado, ¿no?, que hoy día hacemos para todos los oyentes de este programa. Muy bien. Solo decirles, jóvenes, Dios los bendiga. La decisión que tomen hoy, mañana, pasado, yo no sé, la decisión que hayas tomado, que no sea para ti, no sea para tu familia, no sea para tu enamorado, tu esposa, no sea para tus vecinos, sea una decisión para Dios, para honrar su nombre, y no caigas en pasiones como caemos muchos de nosotros. Dios te bendiga.